lo hacemos Chalita, porque solo en Sucre lo hacemos Chalita. Estos carnavales, ¿quién inventaría? Estos carnavales, ¿quién inventaría? Se sale de noche, se vuelve de día. Se sale de noche y se vuelve de día. Yo vengo de Sucre a cantar bonito. Yo vengo de Sucre a cantar bonito. En los carnavales busco un solterito. En los carnavales busco un solterito. Yo no soy traviesa, no ando coqueteando. Yo no soy traviesa, no ando coqueteando. Soy como Shakira, ando facturando. Soy como Shakira, ando facturando. Compras de mi tierra, vamos a cantar. Compras de mi tierra, vamos a cantar. Para que te alegres y te haga bailar. Viva la alegría en el carnaval. ¿Y dónde están mis compadritos? ¡Tráiganse esa leche de tigre! Llegaron los hombres, guarden la cerveza. Porque cuando toman, pierden la cabeza. Porque cuando toman, pierden la cabeza. Quisiera ser Messi, un hombre cabal. Quisiera ser Messi, un hombre cabal. Pero eres como el Piqué y Nodal. Pero eres como Nodal. Todas las mujeres te dicen churrasco. Todas las mujeres te dicen churrasco. De lejos bien churro, de cerca das asco. De lejos bien churro y de cerca das asco. ¿Qué haría sin un hombre en mi bello hogar? ¿Qué haría sin un hombre en mi bello hogar? Domesticaría otro animal, domesticaría otro animal. Compras de mi tierra, vamos a cantar. Compras de mi tierra, vamos a cantar. Para que te alegres y te haga bailar. Viva la alegría en el carnaval. La cosa bien dura, por eso nos gusta la cosa bien dura. Andas presumiendo que soy tu ganado. Andas presumiendo que soy tu ganado. Tu mejor amigo también ya has probado. Tu mejor amigo también ya ha probado. No solo con uno, dos no está de más. Por delante, otro por detrás. boxer de Han, ah, pura bandida. Porque el boxer de Han, ah, pura bandida. Antes vos tenías cuerpo de forzudo. Antes vos tenías cuerpo de forzudo. No sé por qué tienes frente de cornudo. No sé por qué tienes frente de cornudo. Andas presumiendo que me has cuerneado. Andas presumiendo que me has cuerneado. Pero yo mucho antes con seis te he engañado. Pero yo mucho antes con seis te he engañado. Conmigo no vengas a hacerte el galán. Conmigo no vengas a hacerte el galán. La Gaby Romero es mucho batán. La Gaby Romero es mucho batán. Compras de mi tierra, vamos a cantar. Compras de mi tierra, vamos a cantar. Para que te alegres y te haga bailar. Viva la alegría en el carnaval. Para los amores,